año 2011. No se puede creer, ya estamos en el año que viene. Estamos en vivo, claro, acompañándote en esta jornada con 26 grados de temperatura, cielo parcialmente cubierto. 26 aquí y en la costa, ¿cuánto? 26.3 en Necochea, mira vos. Vamos a tomar contacto con el secretario de gobierno, Vladimir Vujovic. Vladimir, gracias por atendernos, buen día. Buenos días, Carlos, buenos días para toda la audiencia. Bueno, un placer tenerte en el aire de la radio y la primera nota del 2011, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Me imagino que la semana ha empezado poquito complicada, ¿no? Sí, bastante. La verdad es que yo cuando uno dice año nuevo, vida nueva, bueno, sí. Digamos... Y líos nuevos. Líos nuevos, claro. Pero aparte en pleno brindis, entonces claro. Es como que no me di cuenta todavía que estamos en el 2011. Claro, exactamente. Vladimir, bueno, la pregunta también tiene que ver con la prevención. En Navidad estuvimos muy bien con el tema de los fuegos artificiales y en definitiva tranquila. Y queríamos saber qué pasó en Año Nuevo. En principio los informes que tengo también es que no ha ingresado nadie, digamos, con... accidentado por este motivo, digamos, el tema de pirotecnia. Eso ya el año pasado habíamos hecho una campaña bastante fuerte, digamos, de prevención, básicamente. Claro. Y uno lo que tiene que pregonar, o yo particularmente creo que en realidad, tratar de no usar este tipo de artefactos, digamos, de claro. No manipularlos. Claro. Y si se hace, que lo hagan gente responsable, mayores, y sobre todo productos que estén habilitados y permitidos por el RENAR. Uh-huh. Meten miedo los nuevos, porque son cada vez más grandes. Y la verdad que sí, y a veces por eso digo, uno tiene que no puede poner en la mano de un chico o un artefacto de estas características, digamos, porque realmente puede ser muy peligroso, puede ser, tener un daño que le puede quedar de manera permanente. Entonces, sí. A mí lo que me preocupaba, claro. A todos los que nos preocupa es esta situación, y la verdad que había años que hubo accidentados. Por suerte, y creo que también un poquito a producto de las campañas y de la concientización, no es lo mismo que se venda pirotecnia en cualquier lugar que se venda en lugares que estén habilitados. Nosotros hemos pedido a todos los comercios que habiliten, digamos, se ha hecho una campaña anterior notificando a los comercios para que habiliten. Entonces la pirotecnia está en un lugar reservado, donde no tiene por ahí acceso al alcance del público. Se nos habrá escapado alguno seguramente y que no lo pudimos controlar que pueda haber vendido, pero me parece que mayoritariamente ese trabajo da resultado. Uh-huh. Así que, bueno, igual insisto en esto, lo ideal es que no se manipulen este tipo de elementos, sobre todo por los menores. Y también es un poco acudir a la responsabilidad de los padres, ¿no? Porque si un chico de 10 años se accidenta y el padre lo dejó, el responsable de lo que sucede no es el chico, sino el padre. Así que, claro, pero bueno, claro. Gracias a Dios no hemos tenido inconvenientes, al menos desde lo que uno pueda conocer. Por ahí en algún domicilio particular, claro, alguien tuvo un accidente y no se acercó a un hospital, al hospital público, a la clínica, y no nos enteramos. Yo de lo que tengo conocimiento creo que no ha habido problema. Vladimir, ¿y hubo algún problemita de alcoholemia? En alcoholemia hubo un problema, hubo una persona que se le hizo un control y le dio positivo. Uh-huh. Muy complicado el control en las fiestas. Claro. Es muy complicado, porque la verdad es que todos, claro, absolutamente todos, claro, me incluyo, claro, bebemos algo más de lo normal. Sí, claro. Porque uno brinda, porque uno sale, porque se encuentra con la familia, porque se pone un poco más contento que de costumbre, y la verdad es que el 90% de la población hace lo mismo. Y es mucha la gente que sale, se desborda absolutamente todo. Entonces, uno se ve superado en los controles. Esto, digamos, hay que reconocerlo, sucede. No es sencillo, digamos. Pero bueno, cuando uno hace un balance posterior a toda la fiesta, le queda, digamos, un poco la tranquilidad de que no hubo que lamentar hechos, digamos, desgraciados, digo. Entonces, eso de alguna manera, te tranquiliza un poco. Habrá habido gente alcoholizada, algunos más pasados que otros, pero no tuvimos que lamentar accidentes fatales ni nada que se le parezca. Ni tampoco en cuanto a los problemas, digamos, de seguridad, si bien hubo una vidriera rota, pero no hubo tanto inconveniente tampoco en ese sentido. O sea que fue positivo en general. Yo creo que sí, yo creo que sí, entendiendo que digamos, para uno, cuando está todo el mundo contento, brindando y festejando, yo soy el que más me trabaja la cabeza en el sentido de la preocupación de que no suceda nada. Desde hace 3 años que dejaron de gustarme Navidad y Año Nuevo, por decirlo de alguna manera. Y, pero bueno, y quizás te vuelvan a gustar dentro de un tiempo. Y me vuelvan a gustar dentro de unos meses, exactamente. Yo no le puse un número, dije un tiempo, con unos meses nada más. Y seguramente, claro, vos... que para la Navidad que viene no voy a ser secretario de gobierno, eso está más que claro. Ah, ¿eso es una primicia o ya lo sabía todo el mundo menos yo? No, pero es un hecho, digamos, yo soy, en el mejor de los casos soy secretario de gobierno hasta el 10 de diciembre del 2011. Ajá. Puede terminar antes mi función, digamos, puede terminar hoy, puede terminar mañana, pero en el mejor de los casos el 10 de diciembre, y el 11 de diciembre cuando se renueven las autoridades, seguramente el lugar que yo ocupo lo ocupará otra persona. ¿Pero por decisión propia, Vladimir? Sí, por supuesto. Ah, sí. Es el título del día. Tengo claro desde el primer día que el lugar que ocupo en la Secretaría de Gobierno es para una gestión de 4 años, no para perpetuarme ni para estar mucho más tiempo. Es un lugar hermoso que te permite desarrollar montones de cosas, que te permite un conocimiento general de la gestión y se pueden cumplir pero muchísimas cosas, pero también es un lugar de conflicto permanente, de choque permanente. Yo creo que tiene mucho más desgaste, digamos, la Secretaría de Gobierno que la propia Intendencia. Ajá. Y por lo tanto creo que es una gestión para estar 4 años nada más. ¿Hay que tener algún perfil especial para ser secretario de Gobierno? Yo creo que se requiere de mucho carácter. Ah, carácter. Bueno, ahí estamos bien, no tenemos mucho... No, es real. Porque pero ahí no tenemos mucho problema. Es una situación de conflicto permanente. Claro. Vos tenés el conflicto, te lo llevo al tema del tránsito, supongamos, ¿no? Uh-huh. Vos, una persona se enoja porque una moto le molesta y le hace ruido, o sea que hay un damnificado ahí que está haciendo la denuncia. Cuando paraste la moto se te enoja el que le secuestraste la moto, porque se supone que estaba trabajando, y además se enoja porque el que pasó al lado no lo pararon. Entonces te peleaste con 3 personas en 5 minutos. Claro. Al que le resolviste el problema porque estaba enojado, al que se la secuestraste y al otro que pasó. Y a este que me manda un mensaje acá que dice, ¿para cuándo el estacionamiento de moto? Claro, es así, digamos, esto es un conflicto permanente. Qué uno, bárbaro. Yo estoy muy conforme con, y no es que uno se haga autobombo, pero la verdad es que estoy muy conforme con la gestión que he podido llevar adelante. Claro. Porque la verdad es que he tomado decisiones bastante fuertes, uh-huh, y las he sostenido y han dado resultado. Claro. Pero está claro que, digamos, además me parece bien que haya recambio en este sentido. Uh-huh. Y yo, digamos, tengo claro que he cumplido y que en la próxima gestión tendrá que haber al frente otra persona. Uh-huh, ahí está. Vladimir, esto de que estábamos hablando recién de las alegrías y un poquito de alcoholes y todas las cuestiones, también genera fiestas, fiestitas, fiestones, sí, y todas esas cuestiones. Y hay mucha gente que cree que porque es 31 o porque es sábado a la noche, puede hacer fiestas en sus casas y poner la música a todo volumen sin importarle los vecinos que lo rodean, que quieren dormir. Me encontré con la gran sorpresa de que a mucha gente le ha pasado esto en los últimos fines de semana. ¿Qué tiene que hacer ante estas cuestiones? Y bueno, la verdad que es un tema, digamos, complejo y sobre todo molesto para aquellos que son vecinos del lugar donde eso se produce. Uh-huh. Yo lo que recomiendo es que en el momento, digamos, en lo inmediato que eso se produce, automáticamente llamar a la policía para que se haga presente en el lugar, o a los inspectores, y posterior a eso hacer la denuncia en el juzgado de faltas. Uh-huh. Que es el órgano, digamos, encargado de resolver o de generar los mecanismos para que eso se resuelva. ¿Esto está legislado, Vladimir? Sí, está legislado, sí. ¿Y quién sería la autoridad de aplicación de este tema para ir a verificar o para los inspectores? ¿Los inspectores o la policía? La policía también. La policía tiene competencia para resolver este tipo de actuaciones. Ajá. Todo conflicto que se produzca en la sociedad, entre vecinos, en el tránsito, de seguridad o lo que sea, la policía tiene competencia para poder actuar. Uh-huh. Esto está, digamos, más que claro. Y posterior a eso también, digamos, a ver, los inspectores municipales, que normalmente en un evento de estas características van en conjunto con la policía, hasta por una cuestión de resguardo físico también, porque digo, un inspector solo ir a una casa donde hay 50 personas y por ahí hacer actuaciones, hasta corre riesgo de que tenga algún problema. Entonces tratamos de que siempre vaya acompañado por alguna autoridad policial. Y como te decía recién, también, digamos, la otra actuación que se puede hacer, que por ahí no es en el momento, porque a las 3 de la mañana cuando vos te estás molestando no podés hacer la denuncia en el juzgado de faltas, pero sí inmediatamente al otro día se puede hacer, digamos, iniciar una causa en el juzgado de faltas para que se actúe de oficio o ante una nueva fiesta de esas características. Uh-huh. Bueno, tengo algunos mensajitos por acá donde dan cuenta, no lo voy a leer textual porque no puedo, pero dan cuenta de que habría una falta de respuesta un poco, tanto de la parte de inspectores como de la parte de policía. ¿Qué hacer en esos casos? Y puede ser, yo no lo voy a negar ni lo voy a ratificar, porque no podés estar en todos lados, y no, a veces tampoco es fácil, digamos, actuar, en el sentido de que por ahí te hacen una denuncia y cuando vas el ruido no está. Claro. No te podés meter dentro de una casa porque es propiedad privada, y pero, si un policía o un inspector se mete dentro de la casa, después también inicia una causa por violación de propiedad privada. Digamos, hay otra cuestión que a veces normalmente estas cosas se producen al mismo tiempo y en muchos lugares. Claro. Y vos no tenés capacidad operativa para dar respuesta en todos lugares. Uh-huh. Pero bueno, también se puede ir a la casa del que denuncia con un decibelímetro y medir ahí, digamos, si los decibeles permitidos, que los entendidos en la materia lo podrán explicar mejor que yo, son los que están, digamos, aptos, o con esa medición se puede hacer una causa o iniciar un acta directamente, hacer un acta de infracción al propietario de la vivienda. Uh-huh. Porque entendamos esto también, digo, uno solamente puede entrar a un domicilio particular con una orden de allanamiento. Y un inspector de nocturnidad no va a conseguir a las 2 de la mañana una orden de allanamiento para hacer la causa. Bueno, puede hacer una medición de ruido desde una casa lindera o desde digamos la vía pública, eso claro. Sí lo puede hacer. Vladimir, con el consentimiento del vecino que denunció. Con el consentimiento del vecino que denunció, claro. Eso está claro. Sí, porque muchas veces también tenés la denuncia anónima, que cuando vos vas, no sirve. No se puede hacer una denuncia. Se puede encontrar algo, pero digamos no es tan certero como aquel que denuncia, que en realidad uno no le pide que se nombre para después mandarlo al frente, sino que nos permita, digamos, corroborar el acta, y uno después sabe cómo tiene que actuar sin ni siquiera necesitar digamos que la persona haga pública su denuncia. Eso está claro. Vladimir, tenemos el instrumental famoso decibelímetro, ¿sí? Sí. ¿Están dando ahora? A ver, está... Y está un poco obsoleto. Ah. Tenemos presupuestado con la nueva, digamos, nuevo presupuesto que se presentó, para comprarlo ya en estos días. Uno más moderno. Hicimos comprar uno los últimos días del año pasado y no lo pudimos hacer porque no estaba presupuestado. Así que con el nuevo presupuesto se puso ahí una partida para poder adquirir un aparato un poco más moderno. Claro. No te voy a decir una cosa por otra, digamos, este es el dato de la realidad. Claro. De todos modos, te digo, ha habido casos donde hemos tenido que actuar y se consiguen aparatos igual, digamos, porque lo podemos conseguir, pero no es lo ideal. Claro, bueno, entonces ahí está, creo que evacuado para la cantidad de gente que me venía haciendo estas preguntas. Esto es, digamos, tengo una característica que es no ocultar la basura debajo de la alfombra, digo, si tengo un inconveniente te lo digo, claro. Plato es así, claro. No tiene sentido decirte si tengo el equipo más sofisticado del planeta cuando no es así, claro. Pero también te reconozco que vamos a tener uno en los próximos días. Está bueno, está bueno, porque también tiene mucho que ver que a veces por ahí se puedan comprobar las cosas y bajar un poquito el nivel de confrontación también, sí, ¿no? Pero esto nos pasó. Nosotros cuando yo me hice cargo no teníamos un equipo de alcoholemia a la altura de las circunstancias e incorporamos un equipo nuevo, uh-huh. Moderno, sofisticado. También vamos a incorporar una nueva pistola radar a la altura de los tiempos que corren. Entonces, digamos, bueno, hay que ir modernizándose en algunas cuestiones y eso modernizarse hoy por hoy requiere de inversión. Claro. Y la inversión municipal se tiene que presupuestar, si no, no se puede hacer. Entonces, bueno, de a poquito vamos acomodando esas cosas. Bueno, acá empezaron, habrás escuchado el mensajito. Sí, sí. Que son vecinos que te invitan a Rivadavia Sur para que vayan con el nuevo decibelímetro. Está bien. ¿Te imaginas, bueno, te imaginas de qué tema hablan, ¿no? Sí, digamos... Que creo que da para otro día. Que da para otro día. Sí. Yo, la verdad es que te digo, honestamente, tengo convocada una conferencia de prensa ahora para hablar de ese tema. Ay, bueno, adelantanos algo entonces. No, la verdad es que porque estoy... Porque no, ya estamos acá. No, por eso digo, no es que no lo quiera anunciar antes, no tengo problema. Al contrario, no... pero lo que pasó fue grave. Digamos, acá hubo un lugar donde se abrió un boliche que no estaba habilitado, que no tiene ni siquiera iniciada la habilitación municipal, que nunca va a poder funcionar como boliche en ese lugar porque eso es zona residencial extraurbana y por lo tanto no puede funcionar un boliche. Fue, se habló con el dueño previo a eso, se le clausuró a la 1:30, 2 de la mañana se produjo la clausura del lugar, que fue violada. Ingresaron igual argumentando que eso era una fiesta privada, a la cual lo único que no podían entrar eran los inspectores y la policía, después entraba todo el mundo. Nos conta que cobraban entradas, hicieron publicidad previamente, hay hojas y hojas de Facebook invitando por todos lados. Por lo tanto, la verdad es que, digamos, yo espero que ahora se actúe en consecuencia y que el juzgado de faltas, la fiscalía, el juzgado de paz, quien tenga que intervenir, hagan lo que tengan que hacer, porque lo que pasó fue muy grave. Yo estoy muy, permítame el término, muy caliente, porque uno hace lo que puede, pero tampoco puede luchar contra tantas cuestiones, digamos, de que te habiliten otro lugar. La entrada principal se clausuró, habilitaron otro lugar, saltaban el alambre. La verdad que la actitud del propietario del lugar, que es el señor Hugo Genacini, fue una actitud vergonzosa y lamentable. Y tendrá que pagar las consecuencias. Y yo, como secretario de gobierno, mientras esté en este lugar, ese lugar no se va a habilitar porque no se puede habilitar. Y si alguien, o los funcionarios públicos que estaban en el lugar, que tienen una responsabilidad pública importante, si no presentan la renuncia, que den las explicaciones públicas que tengan que dar. Porque la verdad es que esto no se puede permitir. Yo me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo y hago lo que tengo que hacer, pero no me puedo meter en la cabeza de cada uno para que cambie las actitudes. Es cierto que terminó funcionando, que se le hizo una clausura y que la violaron. Bueno, ahora está la clausura hecha, el acta de infracción hecha y un informe de la policía con Rubén Garavaglia a la cabeza de todo, absolutamente de todo lo que pasó. Entonces, digamos, yo no tengo mucho más por hacer. La verdad que pedirle disculpas a los vecinos por las molestias que le pueden haber ocasionado y repetir que lo del señor Genocini es una actitud totalmente irresponsable, porque no pasó nada. No pasó absolutamente nada porque Dios esa noche, digamos, como era primero de enero, digamos, de manera figurada, ¿no? Estuvo en el sentido que, digamos, bendijo que no pasara nada. Pero yo pasé por el lugar cuando estaban los inspectores llamando a la policía y la gran cantidad de autos que circulaba por una calle de tierra donde pasaba solamente un auto y el resto se tenía que tirar a la banquina e iba gente caminando, no hubo accidentes ni hubo muertes, porque realmente tuvimos suerte. Entonces, que alguien pregone eso y que después se excuse diciendo que era una fiesta privada y a la cual se vio desbordado, realmente no tiene ningún tipo de perdón, digamos. Por lo tanto, espero que la jueza actúe como corresponde y que se hagan todas las actuaciones correspondientes. Y de parte mía le garantizo a la gente del lugar que eso no está habilitado, que no se va a poder habilitar y que no va a poder funcionar. Y si lo quiere abrir de las mismas condiciones que lo abrió la última vez, bueno, le mandaré una topadora, pero eso no lo va a poder abrir más. Bueno, más que claro. Se me caen los títulos de la cabeza, de tantas cosas. No sé cómo voy a titular esta nota, pero bueno, ahí está. Uno de los temas, seguramente va a ser el tema del año, ¿no? Del arranque del año. Seguro. Y bueno, y me quedo también con que ya te vamos a estar extrañando. No, por ahí, en algún lugar vamos a estar. Yo ya, de hecho lo he dicho públicamente, mi objetivo político en un futuro es ser intendente. Uno sueña en grande y después se da o no se da. Digo, yo no soy hipócrita y muestro las cartas con las que juego siempre. Nunca voy a tener una carta escondida. Uh-huh. A mí me gustaría ser intendente y tengo claro que no es el 2011 mi momento. Uh-huh. Y hay como dos pesos pesados. Seguramente, sí, seguro. Y la verdad es que, como he dicho en algún otro lugar, digamos, tengo una buena experiencia en el departamento ejecutivo y me gustaría acompañar por ahí desde el Consejo Deliberante. Y en un futuro, que puede ser el 2015 o más adelante, presentarme como candidato a intendente. Si están dadas las condiciones y se puede, bienvenido, y si no, está claro que es muy difícil que suceda. Digo, acá en los últimos 27 años hubo dos intendentes nada más, por lo tanto con 32.000 habitantes el porcentaje es mínimo de posibilidades que me pueda tocar. Pero bueno, uno dice lo que le gusta y eso es lo que a mí me gustaría. Sí, de todos modos, a veces uno no valora lo que tiene hasta que no lo tiene. Uh-huh. Y a riesgo de que me acusaron de que me quiere comprar Greco y de que Gorosito me tiene comprado, me acusó M no sé cuánto por acá, a ver si lo tengo por acá. Y claro, o sea, yo como estoy comprado por Gorosito y como estoy comprado por Greco, ya que estoy, comprame vos también y o me alquilo. A ver, M. Roldán me dice, ¿qué esperás? ¿Que te ponga el billete como hizo Gorosito para que hables bien de él, el jefe bombero? No sé quién es M. Roldán, pero bueno, ya que estamos, le metemos para adelante. Y a riesgo de hablar un poco y sonar como cree Roldán, Vladimir, yo creo que desde este lado del micrófono lo que tenemos que valorar de la gestión de los últimos tiempos es precisamente algo que a veces no le gusta a la gente, es que uno sea frontal. Uh-huh. Que es tu estilo, y el estilo a mí particularmente es el que más me gusta, porque no sé que no andás con la mano atrás, con el cuchillo atrás de la espalda. Sé que vas para adelante, si te equivocas pedís perdón, y si te chocas la pared, vas a intentarlo de nuevo. Así que creo que ese estilo que ha marcado tu gestión va a ser difícil de remontar en el futuro, se me ocurre. Bueno, a ver, yo te digo algo, yo comprar no te puedo comprar, porque no tengo plata, pero sí voy a intentar seducirte. ¿Para que nos van a tratar de gay? Y bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan, ahora no hay problema. Vladimir, bueno, Carlos, muchísimas gracias por el contacto y un feliz 2011. Y seguramente, bueno, inauguramos el año con esta nota. Seguramente no va a ser la última, y el agradecimiento de entrada. No, muchas gracias a vos y bueno, que tengas un buen año y felicidades. Gracias, igualmente, hasta luego. Adiós. La palabra entonces del secretario de gobierno, Vladimir Vujovic, que te digo, para tener otro parecido vamos a tener que remar, ¿eh? A ver, Carlos, te estamos escuchando, 25 de mayo, pasame la bomba loca. ¿Para cuándo la quita de puntos? Eso tiene dueño verdadero, ahí viven en Saladillo, dice que está hablando... Ah, del boliche. Acá en 25 de mayo hubo un negocio clausurado y se cansaba de vender, todo el mundo sabía y nadie hizo nada. Felicito al señor que está hablando, dice Majo de 25 de mayo. Y Vladimir te dice, si te dice que no lo va a habilitar, no lo va a habilitar, olvídate. Así que parece ser que la gente de Rivadavia Sur va a poder volver a dormir tranquilo, porque si Vladimir te lo dice, olvídate. Si alguien le quiere habilitar de adentro de la municipalidad esto que se acaba de comprometer él públicamente, aparte hay otra cosa. Esta charla que tuvimos con Vladimir está grabada y en un ratito va a estar en el portal de la radio y va a quedar como referencia para siempre. Si a Vladimir alguien de dentro de la municipalidad le lleva la contra, te puedo asegurar que el tipo se va. Se va. Así que, bueno, me tiene comprado Vladimir. Me regaló un auto. ¿Qué más? Las 11:53, nos vamos a la pausa, ya volvemos, dale. El mensual. El hombre del campo argentino usa el mensual.